no te gusta que diga una sola verdad. Volvemos en el Entrenando las Mañanas. En este momento nos encontramos así de haber medio agitado. Tuvimos una mañana muy agitada, la verdad. Y nos encontramos con la entrevista que ahora nos presenta nuestro conductor, el José Tolaba. José, ¿me escuchás? Nos comenta un poco de lo que se está haciendo, lo que se está presentando y lo que se está peleando también por lo que es la abolición también a la deuda externa que tenemos, los negocios que va haciendo también todo el gobierno. Y bueno, lo importante es como poder informarnos de esto, ¿no? María, ¿nos estás escuchando? Sí, buenos días, un gusto estar hablando con ustedes. Un abrazo grande a todos los compas de Jujuy. Bueno, un poquito lo que pudimos leer también una nota que te habían hecho unos compañeros. Era importante también remarcar lo que es, ¿no? El tema de la abolición de la deuda, ¿no? Sí, que incluso yo creo que tenemos que pensar, estos son tiempos de cuarentena, tiempos donde tenemos que despensar, como decía Chávez, y volver a pensar. Porque ustedes estaban tratando, me comentaron hace pocos minutos, del tema de la lucha de los compañeros de la textil iberoamericana, que están sin cobrar sus sueldos desde hace varios meses y con problemas, serios problemas. Y eso es una fotografía en general de la situación en la que está la Argentina y muchos países de América Latina y del sur global, como decimos nosotros. Entonces, eso está relacionado también con la deuda. La deuda que nosotros hablamos de deuda pública, que es deuda pública externa e interna. Y no queremos usar, nosotros no estamos con solamente el eslogan, no al pago de la deuda externa. Nosotros tenemos propuestas desde los movimientos que a los que pertenezco, a que ya los nombraron, y a su vez porque somos parte en la Argentina de un espacio que es la autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación inmediata de la deuda. Tiene que suspenderse el pago inmediatamente de toda la deuda, tanto externa como interna, y hacer una investigación ya, porque eso nos permitiría ver qué pasó con ese dinero que supuestamente entró, porque en verdad no entró. Si nosotros analizamos la deuda que tenemos, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, que es de 44 mil millones de dólares, pensemos que se contrajo durante el gobierno de Macri en el 2018. ¿Esa deuda para dónde fue? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Fue exclusivamente para especular? Esos se llaman fondos de inversión. ¿Cómo pueden ser fondos de inversión aquellos que vienen a especular y que son tan poderosos, tan grandes, que no solo toman decisiones acá, toman decisiones en el mundo entero? Por ejemplo, son 5 fondos de inversión. Uno de ellos, el BlackRock, tiene 15 veces más de riqueza que lo que tiene el Producto Bruto Interno de la Argentina. Sí, es necesario entender que nosotros no podemos sentarnos primero a negociar con esos fondos de inversión, que son fondos buitres, que son fondos que especulan en el mundo entero. Primero no nos podemos sentar a negociar, por más que se les haya dicho que nosotros disminuimos un porcentaje en este proyecto de reestructuración, disminuimos un porcentaje mínimo del capital de 4,5%, que no disminuimos los intereses, sino que se disminuyen los intereses en un 62%, se alarga el plazo, hasta dentro de 3 años no se le paga, pero digamos, estamos en lo mismo, porque dentro de 3 años, ¿cómo se le va a pagar? Es decir, profundizando, ¿de dónde van a salir? Pensemos que estamos metidos en una situación terrible en Argentina, en el continente y a nivel mundial, con una pandemia una pandemia que dicen que produjo una crisis, que está produciendo una crisis social y económica, es cierto. Pero la crisis social y económica venía de mucho antes, venía de, no se alcanzó a solucionar la crisis del 2007-2008, donde ¿quiénes fueron los que se salvaron? Los bancos. Esa crisis continuó, y tanto en Argentina como en el mundo estábamos en una complejísima situación económica y social. Y viene esto de la pandemia que lo potencia, pero también pone en evidencia lo que significan las políticas neoliberales, que destinan dinero para los bancos, para las grandes empresas transnacionales, pero no dinero para el sistema de salud, por ejemplo. Menos mal que ahora más o menos están tomando medidas en Argentina, pero nosotros lo que proponemos en relación a la deuda, que está estrechamente vinculada a las problemáticas que hay en Jujuy, a las problemáticas que hay en este momento en Buenos Aires, con los compañeros luchando por su diario, por sus recursos para poder vivir, porque el grado de exclusión y el grado de desigualdad que hay en Argentina y en el mundo es nunca visto. Por eso nosotros hablamos de que estamos en una crisis social, económica, alimentaria, climática, incluso civilizatoria. Incluso civilizatoria porque se está priorizando salvar a ese 1% que tiene la riqueza concentrada y no a la mayoría de la población, al 99%. ¿Y a cuántos excluidos del sistema? Recién estaba leyendo un titular que es casi lo mismo que acá. La gente en Perú, en Lima, se va caminando kilómetros y kilómetros hacia sus pueblos porque no huye de la pandemia del coronavirus, huye del hambre. Entonces, digamos, sí, te escucho. Aparte, también para nombrar que esto se viene trabajando, lo que ustedes están haciendo, lo que están diciendo, pero también acá en el, bueno, comentar también que en el gobierno de Fernández todavía esto sigue adelante, o sea, todavía no se dijo nada del tema si se va a pagar o no se va a pagar, como viene la mano, se lo ve desde afuera como estamos nosotros, es que no tienen intenciones de hacer ningún arreglo, sino de ir y pagar eso. Hasta ahora creemos que es insuficiente, o como decíamos también, desde la mano de los trabajadores, de los argentinos, también de toda la Argentina, es imposible pagarlo. Hasta ahora claro, el gobierno no sale a afirmar si sí o si no. Exactamente. La verdad que es una lástima, es una pena, porque se está perdiendo una oportunidad, diría que casi única, porque nosotros, como lo estás manifestando, estamos inmersos en una profunda crisis, crisis económica, social y crisis sanitaria por el tema de la pandemia. Es el momento para decir, suspendemos el pago porque hay un estado de emergencia, porque hay emergencia, eso jurídicamente está digamos, dentro de los elementos que se pueden usar para decir no pago. El estado de necesidad, un estado de necesidad nos impide pagar la deuda. Eso es lo que tendría que decir el gobierno. Un cambio fundamental se produjo aquí en Argentina a partir de esta epidemia, ya veníamos, ¿no? Es decir, hay una serie de cambios que se produjeron este último tiempo que hace que nosotros tengamos derecho, derecho jurídico a decir no pagamos. Que tomemos también el elemento de estado de necesidad y que por eso no pagamos, que por fuerza mayor no pagamos. Pero además, porque nosotros tenemos gran parte de la deuda investigada. Hace 20 años que murió Alejandro Olmos, que investigó la deuda desde el 76, cuando fue la dictadura cívico-militar, que fue donde empezó a contraerse gran cantidad de deuda, que se triplicó la deuda, empezó a investigar desde ahí hasta el 83, investigó Alejandro Olmos y determinó las irregularidades, que la deuda había 477 ilícitos. Por lo tanto, nosotros, si investigamos la deuda, vamos a encontrar que hay gran parte que es ilegítima, gran parte que es ilegal y gran parte que es odiosa, que es una categoría que también se utilizó en el mundo, que determina que una deuda es odiosa cuando se contrae y ese dinero no se utiliza para bien del pueblo o de la nación. Y cuando los acreedores, los que prestan la plata, saben que va a ser imposible devolver eso, porque no hay condiciones para devolución, tanto que eso lo sabe el país que lo pide como los fondos que lo prestan. Eso se puede usar también. Es decir, no es que nosotros estamos pidiendo lo imposible, estamos pidiendo que se suspenda y se investigue. Y por otro lado, pero claro, ¿cuál es el discurso? ¿Cuál es el discurso que escuchamos a diario en los medios hegemónicos? No, porque vamos a quedar en default, que en última instancia con esta reestructuración dentro de 3 años quedamos en default otra vez, ¿no? Porque es imposible un crecimiento, y menos un crecimiento con este modelo productivo que ustedes tan presente también los tienen en Jujuy, con el avance de la frontera agrícola por la soja, con la explotación de las megamineras, con la devastación de la naturaleza. Pero además, nos amenazan, dirigidos, nos hacen, quieren asustar a la gente, porque un default nos deja fuera del mundo. Pero yo digo, ¿fuera de qué mundo? ¿Qué puede cambiar si nosotros suspendemos el pago de la deuda? ¿Qué puede cambiar? En principio vamos a seguir en la misma situación que estamos, con fábricas que no pagan, que si es una gran fábrica, hay que socializar y tiene que quedar en manos de los trabajadores. Hay que nacionalizar, pero sin pagar, que son grandes propietarios, porque seguro que ellos tienen dinero. Entonces, lo que hay que apuntar entonces esas fábricas, socializarlas y que la administren los trabajadores en forma cooperativa, y hay que poner dinero allí, no para pagar la deuda. Por eso el default nos deja fuera del mundo. ¿Pero de qué mundo? ¿Del mundo de el Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, el mundo de los fondos de inversión que manejan el mundo, que toman las decisiones, el mundo del G20, de la Organización Mundial de Comercio? Por eso, no quiero cansarlos, pero creo que hay que relacionar, para ir redondeando y después, si te parece, José, me preguntar, hay que vincular todos los temas, todas las luchas, nadie tiene que dejar su reivindicación y su lucha, pero teniendo claro que todo está relacionado, que el tema de la deuda y la necesidad de suspensión e investigación está relacionado con la lucha hoy de los compañeros de la textil iberoamericana, que está relacionado con la devastación de la naturaleza en la zona de ustedes, donde ustedes viven, con la irracional modo de producción, de explotación, con, insisto, megamineras, con el agronegocio, con el petróleo sacado a través del fracking. Bueno, tendríamos para hablar toda la mañana, ¿verdad, José? Así es, María. Bueno, te agradecemos por la comunicación. Es importante remarcar esto, ¿no? En estos momentos en los que se está viviendo toda la pandemia, esta del coronavirus, marcar también los negocios que están haciendo desde el gobierno de Fernández, con la deuda también que dejó el gobierno de Macri. Es muy importante marcarlo, porque toda la gente, como sea gobierno tanto de Fernández como el de Macri, el que esté, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para llegar a fin de mes, ¿no? Exactamente. No, en última instancia yo te digo, no es decir estamos contra el gobierno, nosotros le estamos dando una oportunidad. ¿Por qué no se hace una consulta popular? si se pone en debate en toda la población, ¿están de acuerdo con que se pague la deuda con este proceso de reestructuración? Eso sería también muy interesante, ¿no? Poner en debate en la población si se paga o se prioriza, que ese dinero que se canalice en este momento para sanidad y sobre todo para la, para los trabajadores, exactamente. Esto es una cuestión de clase. O se le paga a los poderosos del mundo o a los trabajadores. Así es, bueno, nosotros estamos con esta intención de que podamos, que esto sea destinado para el, para todo el pueblo trabajador. Bueno, María, te agradecemos por la comunicación. Siempre es importante también escuchar las palabras de los compañeros, porque estos análisis siempre son bienvenidos en toda la, en todas las personas que nos escuchan, que por ahí los diferentes medios no te lo muestran, ¿no? O tratan de disfrazarlo o hasta bromearlo todo el tiempo. Les agradezco el llamado y a disposición para continuar conversando y tratar de articular nuestra lucha, nuestros sueños, por otro mundo, ¿no? Otro mundo posible. Así que un saludo especial a toda la gente de San Salvador o de Jujuy, no sé hasta dónde, y por supuesto a todos los luchadores de allí. Muchas gracias, María. Bueno, ahí la compañera María Elena Saluda, quien era de ATAC, que era importante escucharla porque es un análisis que se puede hacer de lo, cómo está también hoy el país y las cosas, cómo lo van queriendo solucionar también el gobierno de hoy, ¿no? El gobierno de Fernández. Así que bueno, también por la hora nos hemos sobrepasado un poquito, podríamos decir, pasada a las 12. Era un poco... Sí, ahí se nos había pasado un poquito la entrevista, pedimos disculpas. Pero bueno, ya vamos cerrando, compañeros, con el balance final. Quería antes aclarar que al comienzo del programa se pactaron dos notas, pero bueno, como saben que estamos en un programa en vivo, están en estos momentos en asambleas, así que queríamos, bueno, por si, si alguien lo había notado, teníamos una entrevista con los trabajadores de la Bedtime y de las trabajadoras de Chile Americana. Se han suspendido, pero vamos a hacer las entrevistas, pero bueno, ahora, con, debido al tiempo que tenemos, ya no nos queda tiempo y ellos están en reunión ahora, así que queríamos aclarar eso. Y no quede ahí colgado. Así que bueno, compañero, vamos haciendo el cierre del programa. No sé qué tal sus últimas reflexiones que tienen, José. No, decíamos, es muy importante poder escuchar lo que fue saliendo, lo que nos iba diciendo, en este caso, bueno, María Elena, pero también las otras cosas que fueron saliendo, ¿no? Es importante también marcar que los compañeros del frigorífico Penta siguen peleando, siguen luchando para que se les reconozca el sueldo de lo que tienen trabajado, o sea, y que todavía tanto desde el, los dueños de la fábrica como del gobierno no le dieron tampoco un trabajo concreto, ¿no? Una palabra, algo fijo, como tendría que ser, no le resolvieron nada y bueno, eso es lo que se estaba peleando también en el día de hoy. Bien, y después, bueno, también lo que fue la ESMA, que algo que está sucediendo, que el gobierno también nuevamente está queriendo meter o militarizar ese espacio también. Y bueno, y los compañeros tratan de darle batalla y peleándola porque es un espacio de los compañeros del que estuvieron ahí en ese lugar también, que sufrieron muchísimo. Hubo, dejó más de 5.000 desaparecidos y bueno, es importante remarcar eso y la lucha de ese espacio también, ¿no? Así es. Johnny, ¿qué tenías para decirnos? No, no, era solamente saludar a todos los compañeros y compañeras de las diferentes radios de la RDMA y saludar a nuestros compas de la RP, que también ahí a Noemí, que estuvo presente en esta mañana. Un saludo enorme a todos los corresponsales también de Radio Pueblo, que van a hacer posible también para la grabación de las notas que hemos realizado durante la mañana. Y bueno, y más información lo van a tener en la página del Facebook de Colectivo Radio Pueblo y de la rnma.org. Así es. Ahora, bueno, Robert, tu primer programa, bienvenido. Otra vez te damos la bienvenida. Así que, ¿qué tal viviste? Bueno, hoy tuvimos varios problemas con... No problemas, sino varias cuestiones técnicas que se dieron. Estuvimos muy muy rápido hoy a las corridas, pero bueno, queríamos tener sus palabras para este nuevo ciclo que comenzas con nosotros. muy buena la programación de hoy, la verdad que sí, son cosas que pasan cuando estás haciendo en vivo, así que bueno, vamos resolviéndolas de manera rápida. La verdad que me quedo mucho con esta última entrevista de María Elena, que bueno, que nos hacía pensar eso, ¿no? De cómo relacionar todas estas dimensiones o estos contextos con lo que está pasando hoy, con el tema del coronavirus, cómo está afectando tanto lo político como lo económico, lo social. Y bueno, la verdad que, bueno, el tema de la salud hoy es prioritario, esta crisis sanitaria viene mostrándonos nuevos escenarios para poder luchar, y creo que bueno, que esta nota nos interpeló muchísimo a pensarnos, ¿no? Cómo poder relacionar todo esto, y hoy tuvimos como varios segmentos que tenían relación desde lo que está pasando en salud, con lo que está pasando con los trabajadores y trabajadoras. Bueno, la verdad que agradecido a ustedes, chiques, y bueno, seguiremos, nos encontraremos en el próximo programa. Así es, nuevo integrante de la RNMA y de Radio Pueblo, Roberto Aragón. Para todos los compañeros, compañeras de todo el espacio de la RNMA, aquí estuvo hablando Roberto Aragón, nuevo integrante del colectivo. Así es, bueno, entonces vamos despidiéndonos, mandando saludos a nuestros compañeros que están trabajando con nosotros. Me trato de decir, Jenny de Posada, pero hay que presentarlos bien. Tenemos a nuestro compañero Facundo, que nos está haciendo la bajada para subir a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos a Noemí Clemente, que nos hace redes sociales a través de la página del colectivo Radio Pueblo. Tenemos a nuestros compañeros que hacen las grabaciones del colectivo Radio Pueblo, que conforma así la provincia de acá de Jujuy. Y bueno, tenemos a Jonathan, el que está ahí hablando, que nos hace la operación técnica para llamarnos a nosotros y que podamos hacer. Seguimos pidiendo disculpas, pero sepan entender que estamos haciendo videollamadas. Entonces tratamos de estar y a veces nos pisamos nosotros, pero bueno, las medidas que estamos tomando por esto de que nos toca atravesar el coronavirus, así que estamos cada uno de nuestros respectivos hogares transmitiendo el programa. Entonces por eso a veces se satura la línea, hay errores técnicos. Saludamos también a San Arjona, que está de operación, y a nuestros compañeros José Tolaba y Roberto Aragón, nuevo integrante, y a mí, Valeria Tolás, que estamos en la parte de conducción. También queremos mandar saludos a nuestros compañeros que nos están escuchando y nos están diciendo la información. Yo también tengo un amigo que nos habló el otro día, que no lo saludé bien, a Chato, a Jairo Furado. Gracias por siempre hacerme el aguante y siempre estar diciéndome los mates si salen bien o no. Se agradece mucho eso, y que siempre estén los compañeros acompañándonos en este programa que de a poquito comenzó los primeros días, a finales de marzo, y hoy ya está bien instalado. Bueno, nos tocó atravesar esto, pero bueno, ahí vamos llevándola. Esperemos que la semana que viene podamos ver. Hola, vale. ¿Robert? Se cortó, parece. Sí, se cortó. Pero, vale. También un saludo grande al compañero Sandro, que es de Radio Che Guevara, que pudimos hacer contacto también con la compañera a quien entrevistamos hace un rato, ¿no? Ahí le vuelvo a llamar a Vale, a ver, para que vean a toda la gente que estamos. A ver. Como sabrán, estamos llamando nuevamente a Valera. Esto vía toda línea telefónica. Se me hace que se cortó el límite de llamada. Johnny, me volvés a hacer lo mismo. Diferente entrevista que pudimos hacer para que, denunciar, claro, para que podamos salir y comentar al aire lo que está pasando tanto en la provincia como en todo el país, ¿no? Porque si es que la radio de nosotros, de todos los compañeros del RNMA, hoy no salen a decirlo, es muy difícil que los medios lo muestren. Es nuestro trabajo y es nuestro esfuerzo para que se pueda conocer lo que está pasando también en todo el país. Chiques, son un encanto, pero creo que ya nos sobrepasamos sobre la hora. Bueno, nos despedimos, ¿sí? Vale, ¿querés dar la despedida? Vos que estabas hablando y justo se te cortó. Sí. Justo se me cortó de vuelta, así que bueno, espero que hayas llegado, porque estaba nombrado todas las radios que componen la Red Nacional de Medio Alternativo, para saludarlas, saludarlos desde todas las provincias que nos encuentran escuchando. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, compañeros, para otro programa más Enredando las Mañanas. Bueno, ¿están ahí? Porque como quedó medio cortada la llamada. Sí, todos estamos esperando tu despedida. Ah, Vos haces una despedida para todos. Sí, bueno, nos despedimos de este programa, un programa muy interesante que tuvimos muchas notas para informarte, y te esperamos la semana que viene que nos sigas escuchando a través de la Red Nacional de Medio Alternativo o a través de Radio Pueblo. Nos encontramos en la provincia de San Salvador de Jujuy, así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos, compañeros, y nos estaremos viendo la semana. Hasta luego, chau chau. La vida no enreda.